Si estás en tu auto, ponela siempre. Estés donde estés o con quien estés, ponela siempre. La RK 91.5. Comunicación directa con la RK 4-224-4130. Muy buenas tardes, oyentes de Carpe Diem, programa número 18. Siempre acá a mi lado, Diego Prats. ¿Cómo andas, Rama? ¿Todo bien? Todo bien, ¿y vos? Bien, llegó el momento del programa de música para que te relajes, para que te diviertas, para que te rías un rato con nosotros también, y básicamente para que la pases bien, resumiendo. Y que escuches buena música. Para hoy tenemos una consigna, como todos los programas. Y la consigna de hoy la elegimos porque el programa anterior tuvo muchas repercusiones. Es verdad, tuvo repercusiones dentro y fuera del programa, así que nos gustó la pica que quedó, entonces vamos a... Para que se den una revanchita. Claro, para que se den una revanchita o no revancha, o quieran opinarle. Capaz que hay alguien que dice, no, ese tema me reinteresa. Bueno, vamos a pasar a leerles la consigna. Dice, ¿cuáles son las razones por las que te gustan ser hombre o mujer? O sea, ¿cuáles son las razones por las que estás orgulloso de ser de tu sexo? Claro, o sea, se describiría así la consigna. Saludemos a nuestro fotógrafo oficial, ya se puede decir, a Fede, y que nos responda Federico Díaz. Así que ya arrancamos de izquierda a derecha. De izquierda a derecha, así nomás. ¿Qué me pone orgulloso? Y bancarme las trompadas. Está bien. De ser varón, bancarme las trompadas. Bancarte los golpes, digamos. Exacto. Pero los golpes literales. Golpes de todo tipo. Igual vamos a estar representando porque tenemos a dos personas más que nos acompañan. Tenemos a Edgardo Chapu Duarte. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, Chapu. Que él es, para los que no lo conocen, él es un oyente nuestro, amigo mío de la... cuando cursé el ingreso en la UNCI, que hoy Dieguito se enteró que fue a la facultad. No lo podía creer, Dieguito. Y bueno, y él es uno de nuestros fieles oyentes que viene siempre, y siempre hablamos para venir a la radio, y le dije, venía a la radio, bueno, ahí voy. Así, fue así de corta. Bueno, y bueno, Edgardo. Sí, te escuchamos. Te puedo decir Chapu, ¿no? Sí, se puede. Chapu, ¿cuáles son las razones por las que te gusta ser hombre? Las mujeres. Ah, listo, eso. Basta. Simplemente eso. Está bien. Perfecto, perfecto. Chavito, ¿cómo andas? ¿Todo bien? ¿Todo bien, Dieguito? ¿Rama? Volvió a la costa. Para los que no saben, o no lo recuerdan, Alexis fue el que estuvo en la entrevista en el programa número 3 con dos comodines, reemplazándome a mí, que me había ido a un recital, ¿no? Al Rey Contest me había ido, al Rototom, ahí me había ido. Exacto. Y lo tenemos de vuelta acá, que volvió de la costa a saludar a los amigos, más que nada. Aparecí acá a visitar a los muchachos. Ya me vuelvo mañana. pero vino. Lo importante es que vino. Sí, cumplí. Acá estoy. ¿Qué? No, yo no opino. ¿Cuáles son? Sí, dale, ¿cuáles son las razones que te gustan ser hombre? No, somos todos iguales, no opino. Bueno, está bien. Listo. Se abstiene de su opinión. ¿Vos, Dieguito? Y a mí, por lo que me gusta ser hombre, es por el tema de evitar lo que le viene todos los meses a las mujeres. Eso, me encanta evitarlo. No tener que pasar por esa situación. Y bueno, y poder hacer pis en un arbolito. Claro, iba a decir lo mismo. Poder mear en cualquier lado. Que las mujeres no... O sea, lo mismo que dijiste vos. Y... Ay, le tengo la punta de la lengua. Dale. ¿Qué digo? También el pudor. No, pará. Los 9 meses con el pibe en la panza. Ah. Es... bueno, pero ponele... Acá tenemos opiniones cruzadas. Un hombre no se lo bancaría eso. Por eso las mujeres lo llevan bien. Pero bueno, yo como hombre estoy orgulloso de no. Es una ventaja. Si las mujeres... Igual, sí, pero ya lo tengo hace... No quiere todo, salir. Está muy prematuro. Cupucho Ferné. Bueno, para que opines, puedes hacerlo en el 4224-4130. O si no, por Facebook. RK, espacio Carpe Diem, todo junto. Que vamos a avisar a la gente que tenemos un blog también, que es www.rkcarpediem.blogspot.com, donde ahí están todos los programas nuestros que fuimos grabando y los fuimos subiendo, con fotos, hay videos también de las bandas. Vivo. También tienen un link para escucharnos directamente online. El link del Facebook, información de nosotros, nos pueden contactar por ahí también. Y también en Facebook... ayer yo creé un grupo, se diría, una página. No sé bien, no soy muy... Escucho, no, claro, no estoy mucho en el tema eso de Facebook. O sea, lo manejo todo el Facebook, pero eso de las páginas, esas cosas, no estoy muy, muy informado. Pero ese es los típicos, viste, grupos que pones. Me gusta, ese es. Hice un me gusta. Bueno. Y me gusta. Ah... Bueno, así que entren al Facebook y pongan me gusta. Claro, para apoyarnos a nosotros, en el buen sentido. A vos, te mando. Respondiendo a la consigna de hoy, participan por un par de entradas para ver a La Mendiga en el Marquí el 12 de marzo a partir de las 8. También por cena para dos personas en Pisa Libre Las Flores. Entradas para la banda Premonición, que tocan el 11 de marzo a las 9 y media en Essenhaus. Acá Essenhaus, que es Vicente López y Entre Ríos. Y Consumiciones para el Bar Geek. Así que vamos al primer temita. ¿Qué vamos a escuchar hoy? Vamos a escuchar un poquito de Led Zeppelin. Dale. A mí me gusta. Vamos con el tema Rock and Roll. Yeah. Recién escuchábamos Rock and Roll de Led Zeppelin y acaban de llegar los chicos invitados. Claro, acaba de llegar Guerrero Style y Dread Skin. Que en un rato vamos a hacerle la entrevista. Vamos a estar preguntándole muchas cosas. Y además van a cantar en vivo. Sí, van a hacer Sound System. Buenísimo. Y le vamos a estar preguntando muchas cosas en vivo, los vamos a poner nerviosos. Nada, mentira, me miraron como diciendo te mato. Tenemos mensajito en el Facebook, ¿no? A ver. Sí, Belén dice. ¿Por qué es más común que las mujeres sea ama de casa y la mantenga el marido? Dice. Bueno, dice. Porque podemos sentir lo que es madre, lo que es ser madre. Y bueno, ellas no saben sentir lo que es padre, ponele. Claro. Eso es como... relativo. Es relativo porque... Igual hay una canción que dice, el amor de un padre a un hijo no se puede comparar. Y no, es verdad. O sea, ellas tampoco nunca lo van a sentir. Es verdad. Pero bueno, a ver, dice... Sí, igual sigue escribiendo, puso. Igualmente ser hombre estaría bueno porque ellos no se tienen que arreglar, no se tienen que depilar, no les viene, no tienen 9 meses un bebé en la panza, y como ya dijeron, mean donde quieren. O sea... Para mí ella tiene más ganas de ser hombre. Sí, tiene más ganas de ser hombre. Para mí tiene más ganas de ser hombre que otra cosa esta chica, obvio. Pero bueno. A mí por la única razón que me gustaría ser mujer es por el tema de que... O sea, no tenés que encarar a nadie. Es verdad. Es verdad. Las mujeres, las mujeres dicen un montón de cosas, qué sé yo, pero la mujer hace un chasquido de dedos y la tiene... La tiene toda. No digo cualquiera, pero que... Una noche alguno seguro se puede agarrar, eso es fija. Claro. Por más que venga en caída libre, alguno agarra. La mujer cuando quiere, el hombre cuando puede. Exactamente, la mujer cuando quiere y el hombre cuando puede. Vamos al primer tema, Under. ¿Qué? Nunca puedo, entonces. Y bueno, no vas a poder nunca. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Humilde. Vamos a agarrar. ¿Qué vamos a escuchar, Dieguito, ahora? Vamos con el primer tema, Under. Vamos a escuchar a dos comodines con el tema Los Ojos del Diablo. Amenazándote a condenarte de por vida. No sigas. Recién escuchábamos Los Ojos del Diablo de Dos Comodines. Y para seguir a esta banda, entra en el Facebook Dos Comodines Rock. Así, todo separado, Dos Comodines Rock. Y ahí enterate de fechas, de cuando sacan disco, de todo. Vamos ahora con un tema de Jimi Hendrix. Vamos con el tema Freedom. Recién escuchábamos el tema Headless Vampire de Familia Reggae, y tenemos una fecha de familia. Decí la rama. Tirar ahí. Y no leo de acá. Ah, bueno, perdón. Va a estar en el Back to Roots Fest el 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, desde las 24 horas en Litium, Hipólito Yrigoyen, 3545 Lanús, anticipadas 10 pesos o enviando un mail a familia.reggae@gmail.com. Y también, para saber más de ellos, agréguenlos a su Facebook, Familia Espacio Reggae. Bueno, la consigna de hoy es: ¿cuál es la razón o cuáles son las razones por las que te gusta ser hombre o mujer? Para comunicarte con nosotros, llama al 4224-4130 o deja tu mensajito por Facebook en RK Espacio Carpe Diem. ¿Hay mensajitos? Sí, Caro dice, porque la mujer es superior al hombre. Ya, a mí no me gustó cómo empezó. Arrancó medio... Y bueno, pero pará, seamos hombres y escuchemos lo que dicen las mujeres, porque somos... Criticamos claro, todo. Criticar todo. Ahora pongamos el pecho, pongamos la cara a ver qué así nos dicen. Así como te dije, a matar los golpes. Porque la mujer es superior al hombre, empieza así. Nada más voy a decir. Que nos depilemos y esas cosas es cuestión de estética. Y embarazarse o tener un bebé 9 meses debe ser lo más lindo. Cosa que los hombres no pueden disfrutar. O sea, la ponen y listo, puso entre paréntesis. Cortito de pie, tomá. Un beso, Dieguito, a Rama. Y desde Espacio Mágico nos están escuchando ahí, ahí en Rivadavia, la juguetería. Le mando un beso a Moni, a Caro. Y no sé quién más estará en la juguetería. Les mando un beso también. A los juguetes. Un saludo a todos los que están comprando. Que por favor compren. Que no sean louch. Y a los vendedores que le hagan oferta. Dos por uno. Que se pongan la fila. tenemos más mensajitos. Acá Sime, la novia del Chapu. Que te está escuchando, Chapu. Y escuchó lo que dijiste. Dice, porque gracias... Dice que le gusta ser mujer porque gracias al falso dolor de ovarios zafé de muchísimas veces ir al colegio. Oye, inglés, cumpleaños, familiares y demás. Eso aparte palo. De que en los boliches no pagás. ¿Ves? Eso es una razón. Qué hija de... Tienes razón, la tiene mujer razón, no paga. Sí, no paga en los boliches. Me pongo unas tetas y no pago, boludo. No, igual. Bueno. No, vos te pones unas tetas y te echan, boludo. Tienes una no cara de... Lados, ¿eh? No en todos lados, eso es cierto. Después, pero tenemos más mensajitos. Acá Ivana nos dice, me gusta ser mujer porque puedo ser capaz de conocer la respuesta a la mayor duda del hombre. Yo sí sé cómo funciona la mente de la mujer. Que no sabe cómo funciona la del hombre. Basta. Yo no sé una seña. ¿Cuál de las dos? Ah, listo. Suerte que es radio. Sí. Che, ¿no te fijaste la cámara que pusieron nueva? No, todavía no. Ahí está, te la presento. Cuando el día que la habiliten, ahí no voy a hacer más. Cámara, Ramiro. A ver, tenemos más mensajitos en el Facebook. Pero tiene mucha controversia este tema que dijimos, que tiramos. Está muy bueno. Dice Brenda, nos dice, le mandamos un saludo que nos escucha siempre, Brenda. Fuerza. Que siempre conseguimos lugar en los transportes públicos. Es verdad. Que un par de lágrimas arreglan todo. Si tenemos frío, le sacamos el abrigo al hombre. Y que se joda. Encima lo estaba leyendo así para decirlo como dijiste vos, pero me ganaste de mano. No gastamos mucho en boliches, ni siquiera pagamos entrada. Es verdad, porque la mina... Ay, no me das un trago. Ay, son todas así, ¿o no? Igual. Pero culpa de nosotros. Igual yo te digo la verdad, yo creo que cualquier mina que se acerque a mí y me diga eso, le voy a decir... Tomá. Cagaste, no tengo plata, Leo. Lo peor es que eso es cierto. Vamos, no sé, otro día te invito a algo, si querés, no sé, otro día. Invitar a tomar agua a tu casa de última. Claro, verdad, digo, tengo un filtro. Un Spencer, no sabés cómo expende agua. Lucas, Vamos con un temita y ya presentamos a la banda invitada. Dale. Vamos con Freedom. Ahora sí, con Freedom de Jimi Hendrix. Thank you. ¿Querés comer pizza? Venite a Wilde. Pizza Libre Las Flores te espera para que degustes su variedad de más de 30 pizzas. Acércate, te esperamos. Las Flores 428 Wilde. Para compartir y disfrutar un buen momento con tus amigos y familiares. Si querés reservar, llama al 4217-1787. Pizza Libre Las Flores. Las Flores 428 Wilde. La mejor pizza. Vení, comete todo. El Verdín Propiedades, una empresa dedicada a la constante búsqueda de la satisfacción del cliente, brindando un servicio con transparencia y honestidad basada en el Código de Ética Profesional. Liliana Alberdín, martillera y corredor público, colegiado 868, egresada de la Universidad Católica de La Plata, sede Bernal. El Verdín Propiedades, dirección Avellaneda 219, Bernal. Teléfono 15-5824-3200. Email elverdinpropiedades@yahoo.com.ar. Vení a Geek, pleno corazón de la noche quilmenia. Vení, conocenos y disfrutá del ambiente más relajado para tomarte un trago en buena compañía y con buena música. Geek es un lugar ideal para frecuentar con tu pareja o con amigos. Descubrí cada semana un cóctel diferente para degustar, con la intención de calentar aún más los motores para disfrutar de la mejor noche de Quilmes. Geek, Garibaldi 287, Quilmes Centro. Reservas 15 6512 2342. Viernes y sábados a partir de las 23 horas. Bueno, acá estamos con los chicos, con la banda invitada. Estamos acá a nuestro lado con Carlitos Guerrero Style, con Dreadskin. Esa. Y bueno, con la banda Operación Jamaica. Yes. Que forman ellos. Y bueno, empezamos con la entrevista. ¿Cómo arrancaron ustedes en la música? Les parece preguntar. Y bueno, nosotros arrancamos ya hace 3 años con el Sound System. Escuchando música de acá y saliendo a escuchar un poco lo que es de afuera, y arrancamos a tirarnos de kamikazes con pistas instrumentales, practicando con Charlie casi al mismo tiempo. Arrancamos los dos, es vecino mío y amigo ya de la casa, así que arrancamos los dos. ¿Vos, Charlie? ¿Cómo arrancás? Buenas tardes a todos. Hola, ¿cómo estás, Charlie? ¿Todo bien? Bueno, sí, no, es tal cual lo dijo él. Empezamos juntos hace casi 3 años en esto del Sound System, ¿no? Y bueno, desde que empezamos, bueno, nos empezó a gustar el reggae, nos gustó también el hip hop, y bueno, más que nada fue una algo que nos generó adentro, ¿no? El reggae, de querer saber y querer poder estar arriba en escenario, ¿no? También expresando lo que escribíamos o lo que hacíamos en ese momento. ¿Y el Sound System tiene así mucho de improvisación? O... Y tiene, pero más que nada es cómo utilizar las letras que uno tiene y acomodarlas en las pistas. Porque quizás si fuera improvisación quedaría muy, muy rap. Pero lo que consiste es tirar algo que ya lo tengas, pero acomodarlo según una lírica, una lírica que tenés. ¿Y la banda? ¿Cuándo la decidieron formar? La banda la formamos ya hace un año y pico. Que queríamos otras vidas arriba del escenario, otra magia es arriba del escenario presentar. Porque por más que en lo que es el reggae, presentarlo con Sound System es de una forma, pero mucha gente por ahí no comprende que el Sound System en Jamaica es así, con pistas. Y se quedan y dicen, están haciendo karaoke. Sí, algunos te dicen eso. Y te lo dicen así de esa manera, y uno se queda y dice, no, pero estamos acomodando una letra. Me acuerdo, déjame meter un boquillo, me acuerdo que cuando vino Israel Montenegro acá, dijo exactamente lo mismo que decías vos, y él nos explicaba que en los discos jamaiquinos, digamos, en los LP viejos, ponerle por decir la parte B, el lado B, no, en los cassettes decía el lado B, en los cassettes el lado B, viene el instrumental, claro, para que, bueno, el que sepa o el que se anime a improvisar y cantar algo. Claro. O sea, no es que es algo de la juventud de ahora, eso es lo que quería remarcar. Es algo que viene desde... Es muy del folclore allá de Jamaica. Claro. Como se dice, ¿no? Muy... Y acá, bueno, es muy nuevo también. Sí, acá es relativamente nuevo, sí, ya tiene 2-3 años, como mucho. Claro. Y sus nombres, ¿no? Ponele Carlitos Guerrero Style. Y Dread Skin, ¿cómo surgieron? ¿Qué se les vino a la cabeza? ¿Cuál fue el primero que saltó diciendo este es mi nombre y el otro dijo bueno, ahora yo me llamo así? ¿Cómo fue? Y bueno, a mí me decían Skin por el hecho de que antes era grafitero y era mi nombre. Imagínate que nombres largos no podía poner por el hecho del tiempo que se pone a grafitear uno. Te pueden agarrar ahí si pones el nombre completo. Entonces, hace tiempo ya era grafitero y dije Skin, y bueno, surgió, dije, ah, quedo con Skin. Muchos dicen, no, Skin, o me pregunta, Skinger, ¿vos sos Skinger? No, pero es así, Dread Skin, es rara la formación de... ¿Y Guerrero? Y Guerrero salió de leer, y dije, no, yo soy uno de los guerreros que está luchando acá en... En la música. En la Babilonia. En la Babilonia, es más simple. En la música acá. La banda Operación Jamaica, ¿cuáles son los integrantes? Vamos a presentar acá los que pudieron venir hasta ahora. Está Guido en el bajo. ¿Cómo andas, Guido? Muy bien, Rama, ¿todo bien? ¿Todo bien, Guido? Todo bien. Un poco nervioso se te ve. Y un poquito estamos. Quédate tranquilo porque somos amigos y estamos acá hablando y no pasa nada. No te vamos a preguntar por tu vida privada. Que las paparazzi, a los paparazzi le dijimos que no viniste, quédate tranquilo. Ah, eso es bueno, ¿viste? ¿Cómo empezaste vos en la música? Yo estudié hace muchos años, yo estudiaba música en el Almafuerte y ahí nos pusieron la magia de la música ya en las venas. Ya sentíamos la música como lo mejor que nos pasó en la vida, muchos de los que estamos ahí. Y yo más me puse a investigar, yo fui más de caradura, me compré una guitarra y empecé a tocar así y fui aprendiendo con el tiempo, mucho de oído, y me di cuenta que era lo mío. Y después tuve la oportunidad para poderme comprar el bajo y bueno, y... darle una mano a ellos y tocar y disfrutar y adaptar un estilo que está muy bueno, en parte está bueno, es un experimento muy bueno. Para aclarar, él con Juani, el guitarrista, tienen una banda también en la que hacen rock, hacen baladas, está muy bueno la onda y bueno, al ser amigos surgió el proyecto, ¿no?, de hacer la banda de reggae y bueno, nos juntamos y con la buena onda que hay, más allá de la amistad también, se pudo fusionar la cosa. Y también está de más aclarar que yo con Guido fui a la escuela a la noche y lo conocí a Guido y era del palo, iba del palo de la renga, qué sé yo, y yo también, para los que no saben, yo también formé parte de la banda Operación Jamaica. Yo estaba en Operación Jamaica, fue muy fugaz mi paso por Operación Jamaica. Creo que fue tan fugaz que ni yo me di cuenta, no, pero... Y bueno, es más, Guido me dijo, vení, estoy tocando una banda, qué sé yo, necesito un percusionista. Y yo, ¿está bien? ¿Banda de qué? ¿De reggae? No, dale. O sea, es como que... No le creía el chabón, pero la renga, rock, y saltó con reggae. Y yo dije, hizo un giro 180 grados. Y toca... ¿Sos versátil? No, o sea, para mí quiere demostrar que la música es universal. Lo que pasa, si a alguien le gusta la música, se tiene que adaptar a cualquier estilo, no importa, puedes tocar cumbia, rock, reggae, pop, pero es música, el que ama la música toca lo que quiere. O sea, cada uno dice, esto para mí es música, esto para mí no es música, pero bueno. Bueno, pero es música. No, igual se entendía, ¿verdad? Es música en general, la música tiene mil ramas, o sea, es imposible ponerse de acuerdo. Mil shows, todos me señalaron. Después tenemos a Cristian en la batería. El batero. Buenos días, Rama. ¿Cómo andás? Bien, ¿y vos? ¿Cómo estás? También. Bueno, nervioso. Sí, un poco. Pero bueno. ¿Vos cómo empezaste a estudiar batería? ¿Cómo te metiste? Y yo a los 12 años con un profesor particular, que ahora creo que vivía en Berazategui, Nicolás Trinidad se llama. Mandale un saludo. Y le mando saludos, obvio. A los 12 años y bueno, ¿y cómo fue? ¿Que no tenías batería? ¿Te la compraron tus viejos? No, y la verdad que cuando empecé a tocar, empecé primero con la guía de Telefónica con un trapito arriba doblado. Y después, bueno, después me compré un pad de práctica y después como al año, más o menos 2 años, me compré la batería. Ahí usadita y la fui mejorando. ¿Y ahora seguís estudiando, seguís manteniendo el estudio o aprendiste lo básico, digamos? Y estuve 3 años estudiando y ahora toco prácticamente de oído y con la técnica que ya tengo. Y siempre cuando veo en internet o en algún lado algo de técnica lo practico, es muy útil saber también. Sí, le gusta aprender a Cristian, yo me acuerdo que en los ensayos era muy divertido los ensayos, pero en la casa de Cristian y eran tan distendidos que no parecían un ensayo. Bueno, no sé, que los chicos cuenten, que a ver si alguno me lo desmiente, no sé. No, es verdad. Los ensayos son así, al ser todos amigos, ¿no? Más que nada, ahí el momento son... principalmente los sábados nos juntamos, ¿no? A la tarde, qué sé yo, a las 5 por ahí, y le damos hasta las 9. 10 también. 10 también a veces, cuando estamos... Si viene la pizza, 10. Claro. Y después nos quedamos hablando, así... Pero también entre el ensayo, entre hacer las cosas, acomodar, siempre hay un momento de distensión entre todos, que por ahí Guido se pone a tocar un tema de la renga. Pero bueno, eso es lo que es una banda, o sea, claro, hay pasar un momento bueno entre amigos y también ese momento de hacer canciones o tirar una base, como hicimos muchas veces, y hacer miles de canciones de esa manera, ¿no? Miles de canciones salieron de bases que empezaron tocando ellos y bueno, nosotros arriba nos adaptábamos con la letra. Quedaron buenos temas. ¿Tienen exponentes así, por ejemplo, si dicen un exponente musical? Más al micrófono, no se está escuchando. Ahí. Al micrófono, ahí está. Y bueno, nosotros seguimos mucho a Morodo, Albo Rossi, escuchamos mucho de afuera. Lo que es de acá, prácticamente lo dejamos hace 2 años de escuchar. Lo escuchamos por inercia, pero más que nada nos atrapa lo que es la magia de afuera. Y por ejemplo, si tienen una meta, ¿cuál es su meta? ¿Ser como...? No, y lo que pasa es que ya el estilo que estamos llevando es una fusión de varias cosas, entonces sería raro ponerlo en un plano de llegar a cierto punto. Está yendo por un punto, pero no sabemos bien. Siempre en la línea del reggae, pero está mezclado mucho el dancehall, el rock y el roots. Y... generalmente, ¿quién hace las letras? ¿Ustedes? Claro, nosotros. ¿Y tenemos... qué usan para inspirarse de esas letras? Gancha. Mucha gancha. Para los que no entienden... Y bueno, para... los que no entienden, bueno. Para los que no entienden, averigüen. Búsquelo por... Para el que no lo entiende, siempre hay un amigo cerca, Rastafari. pero no, generalmente... queremos llegar a hacer algo, pero con propio estilo. Si bien seguimos una línea que es el reggae, queremos llegar a un estilo que sea nuestro. Bien propio. Claro, así es. Les voy a preguntar un poco por el tema individual de ustedes. A vos, Skin, te digo. Sí, decí Skin, papá. ¿Qué es lo que más te gusta hacer, dejando aparte la música? Dejando aparte la música y... como todos, como creo que ustedes, un ser humano en sí, jugar a la Play 3, qué gran. Viajar en el bondi sentado, no, son pocas metas las que tengo, no, laburo y estar con amigos, que es lo primordial, creo que es. Vos, Carlitos, ¿qué es lo que más te molesta? No lo que más te gusta, sino lo que más te molesta. ¿De qué? De la vida. Son cosas, ¿no? Uno cuando en la calle, en la facultad, en el barrio, en todos lados siempre hay algo que uno quiere arreglar. Te miran raro. Por ejemplo, en la calle, ¿qué arreglarías si pudieses? En la calle, primero que nada, un poco de respeto entre todos ahí. Imponer un poco de normas de respeto ahí entre todos para hacer una convivencia buena, ¿no? Entre todos, porque en la calle no da ir caminando y tropezándose todo con los demás, porque llevándose por delante a todos, así uno vive muy apurado, vive a 1000 por hora todo el día y así no es. Es más tranquilo, es lo que pienso yo, no sé si es un toque compartido. La pregunta, sí, es compartido, pero igual la pregunta era vos, o sea, era el punto de vista de mi forma de verlo, claro. Es así, yo qué sé yo, veo que hoy en día, bueno, acá en la Argentina está todo muy muy loco, está todo muy muy sacado de contexto de lo que es realmente una sociedad normal, ¿no? Se vive con mucha inseguridad, con de todo. Mucha injusticia también, ¿no? También. Eso también que va... Es como una bola que cada vez se hace más grande, ¿viste? Y no la pueden parar. Y ya está girando la bola y no la pueden parar. ¿Entendés? Y hay que hacer muchas cosas para que cambie. Pero bueno, nosotros no estamos para eso. Sino nosotros lo que intentamos a través de las letras y de la música es por lo menos expresar lo que sentimos también y dar a conocer un poco de lo que está pasando también. Está bien. Concientizar a la gente. Es verdad. Eso es lo que hace la música, que te ayuda a expresarte, a protestar, a modo de mensaje, es como claro. Dejar para que... Es un modo de reflexión también, ¿no? Contame, Guido, ¿tenés alguna película que veas así 1000 veces y no te cansás de verla? Volver al futuro. Creo que más de uno coincide con lo mismo. Totalmente. La 1, la 2, la 3, que salga la 4, la 5, sí, todas. Son espectaculares esas películas, de verdad. Vos, contame, una salida ideal tuya, Cristian. ¿Cuál sería? ¿Con amigos? ¿Con una chica? ¿La llevarías a cenar? ¿La llevarías al cine? Con amigos. ¿Y a dónde irías? ¿A un bar? ¿A un boliche? A un bar. Preferiblemente un bar. ¿Cerveza? ¿Fernet? ¿Licor? Cerveza, por ahí. Si podrían elegir un lugar para vacacionar entre ustedes, ¿a dónde irían? Elijan. Cualquier lugar, no me digan las... No tengo nada contra las toninas, pero no me digan las toninas, pueden Mendoza, elegir cualquier lugar del mundo. Tiene los pasajes acá en la mesa. Mendoza. ¿Mendoza? Sí. A recorrer bodegas, se ha dicho, ¿no? Nosotros teníamos un viaje a Disney que le íbamos a regalar, pero como no dijeron Disney, perdieron. Bueno, es más, está bien. El cartelito que dice de Sea Disney acá no lo leíste. Un poco ahí, y bueno, es así. No aprovechan que es radio esto, che. No en el cartelito. ¿En el grupo hay algún galán? Así uno que se lleve muchas minas. Alberto, lejos. Alba también coincido ahí. Contame un método para levantar chicas. No tengo métodos. ¿Y cómo le encarás? No soy yo, son las rastas. Es un engaño, es una mágico farsa. Eso, es una farsa, son las o rastas. Sea, vienen a vos. Claro, así es. Sí, me pasa con amigos. Y bueno, es por inercia, ¿no? Es por curiosidad. Me llama la atención. No nada, empieza pero... por curiosidad y claro. Cuando se acercan, capaz que te ven y dicen, ay, mira, atrae las rastas, mira la carita que tiene. Como que es algo así. Y ayuda también, ¿no? Tener una banda ayuda también, ¿no? Sí, tener una banda ayuda, impulsa bastante. Y encima canta, ese que pone la cara, igual que Charlie, o sea que ganan. A nosotros nos pasa lo mismo con un amigo que dicen que es igual a Dredd Marai. Sí. No el queremos, chavo. No, el chavo. Iba a decir el chavo. Si no queremos decir quién es, pero el chavo. Ya estaba nombrándolo. Que le mandamos un saludo al chavo que se la pasa en la costa, cuidando, barriendo las calles a San Bernardo, ¿no? Y con las rastas las barre. ¿En qué es lo que más te elogiaron las mujeres? ¿Las rastas? Si decís. Sí, el hecho de que sean rubias las rastas, eso. Es. Sí, es verdad, porque no hay mucho rasta rubio por la calle. Son todos morochos. Están en extinción, creo. Es verdad. ¿Vos, Carlito, sos tímido o extrovertido? Si tenés que definirte. No, yo soy... No, ninguno de los dos, en realidad. Pero me llevo bien con todos. ¿Sos calentón o sos tranqui? Sí, no, a veces soy calentón, a veces tengo que ser. Pone hot. ¿Y si tenés una pareja, sos celoso o dejás que haga? Dejás que haga. Se la presta la chica a la banda. Yo también hago la mía. Y se está enterando la novia. Uy, está sonando el celular de Charlie, me parece. Bueno, acá está llegando uno de los... Te lo juro, me llegan 3 mensajes. El guitarrista de la banda está llegando. Y bueno, un saludo a Ezequiel, el tecladista que no pudo venir. Claro. Pero bueno, estamos acá casi llegó, completa la banda. Llegó Juani. Saludos, Juani, al micrófono. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo diciendo? Disculpen la demora. Llegué. Hey, yo. Llegué. Ay. De los viejos, ¿qué es lo que más les molesta? A Juani, preguntémosle, que acaba de llegar. A ver, dígame. De los viejos, ¿qué es lo que más te molesta? De los viejos. De los viejos más grandes, así, de la gente grande. Que sean tan hinchapelota. No, más que nada, viste, es una cuestión de respeto que, bueno, tampoco qué te vas a pelear con un viejo. O sea, a esa edad, viste, es como que ya le permitís todo y le decís, bueno, está bien, tiene razón, señor. Y bueno, ¿qué le haces? Como que no te puede, claro, te iba a decir lo mismo. Y sí, boludo. Sí. Iba a repetir. De la nueva generación, ¿qué es lo que más te molesta? De la nueva generación. O sea, de los pibes estos que son todos flowers, que... Es como que no tienen personalidad, es como que copian eso o lo que está de moda y no, eso no se llama tener personalidad. O sea que uno solo tiene que ser personal. No sé, tiene que ser auténtico. Eso. Es verdad lo que dice Guido. Lo que pasa es que Guido consume de la paraguaya. La paraguaya te mata. Ay. Y les podemos hacer, ya que... Sí, a Juan, y ya que llegó, le podemos preguntar sobre la consigna del día. A ver, dale, decime. Yo me recién me entero. Contame. Es. ¿Cuál es? No, por favor. Dale, a Corito. ¿Cuáles son las razones por...? Nah, no se entiende. Dale, lelo. Che, de a uno, viste, de a uno. ¿Cuáles son las razones por las que te gusta ser hombre? ¿Por las que me gusta ser hombre? Sí. No lo voy a decir, boludo. Las razones, te diría una. Poder disfrutar de la mujer, que es lo más hermoso que hay. Creo que llegó y nos cerró la boca a todos. Acá tenemos que cerrar el programa. Se lleva todo el galán, me parece que es el muchacho, ¿eh? Y después la play. No, después la play. Vamos a hablar en casa. Bueno, vamos a escuchar un temita de los chicos, ¿te parece? Bueno, ¿qué pista les tiro? No sé, ustedes díganme, que yo soy acá el DJ. Y bueno, Lore, ¿te puedo pedir que me subas un poco el retorno de acá del estudio? Ahí está. Bueno, decime qué pista más o menos, cómo se llama la canción y... Y no sé, vos tira la pista que venga y nosotros nos... Decimos pasala, no hay problema. Claro. Ah, bueno, a ver, esta. Y dale, le mandamos. Dale. Tuvimos un problemita. Sí, un problemita técnico, pero bueno, ya ahora, después de las rotativas, los chicos van a estar cantando y haciendo un poco de Sound System. Vamos a ahí. una preguntita corta, a ver. No sé, ¿qué le puedo preguntar? Esta, viste que recién le preguntamos sobre que era, ¿por qué te gusta ser hombre? ¿Qué es lo que más te molesta del sexo opuesto? El que quiera contestar, no sé. El que no tenga novia. A ver. No, y cuando no se saben expresar y te volvés loco tratando de descifrar qué es lo que te quieren decir cuando pegan muchas indirectas. Sí, es cierto. Claro, o sea, hay que hacerle manual. Pero sí, creo que con Diego lo hablé el otro día. El día que entendamos a las mujeres, va a ser en mi último suspiro. Voy a hacer, las entendí, pum, con Cristian hablé. Ahí está, verdad. Así, va a ser tal cual, va a ser, las entendí, pum, y ahí quedo seco. Me lo llevo en el cajón, me lo llevo el. Yo creo que ni así las podría entender del todo. No, pero ponele, las terminás de entender, o sea, porque se empieza a entender un poquito, pero cuando las terminás de entender y querés contárselo a alguien como para dejarle un legado a alguien, onda ¿cómo es American Pie era? No, la del libro, sí, la película, American Pie, la última, que le dejan el libro, y el libro del amor, que lo relojean y los pendejos lo usan para conquistar minas, bueno, no le puede dejar ni ese legado, ni un... Hacen esto, ¿entendés? Ni cortita el pie se la puede tirar. Bueno, vamos con las rotativas y después seguimos con la entrevista con los chicos. Siente el latido de tu corazón. Radio Emisora Quilme. Lo que necesitas escuchar. Siente el latido de mi corazón. Nosotros transmitimos a todo el mundo a través de internet. Gracias a neonetdigital.com.ar. Soluciones de internet, web hosting a precios muy accesibles. Visítanos www.neonetdigital.com.ar o al 0342-154-387-406. El Recinto Bar, vení, toca en el recinto. Te damos lo mejor para que tu banda suene como nunca. Sonido profesional, iluminación, efectos, los mejores equipos, grabación en vivo del show. Informate 15-3406-0016 o elrecinto-hotmail.com.ar. Recinto Bar, forma parte de esta historia. San Martín 2447, San Francisco Solano. Recinto Bar, el lugar emblemático del rock. Ahora los jueves, desde las 19 horas, hay un espacio dedicado íntegramente a la difusión de bandas under de rock, reggae y más. Carpe Diem. Para escuchar covers, entrevistas, invitados, info de fechas. Carpe Diem. Con participación de la audiencia, consignas y sorteos. Jueves, 19 horas, solo por la RK 91.5. Uno nunca se va, porque siempre vuelve. Te vas a vivir solo, pero todos los domingos volvés a almorzar en familia. Una noche le diste el último beso, pero volviste a llamarla, porque extrañabas la fresa. Un invierno tu hijo te llevó al campo a cazar. Pasaron los años, te compraste tu escopeta y volviste. Te tira a caminar el campo. Un día viste una banda que te conmovió y volviste a verla. Un día sintonizaste la 91.5 y al día siguiente volviste al mismo dial. Vos, como yo, siempre estás volviendo a los lugares donde la pasaste bien. Siempre estoy volviendo. Jueves, 21 a 23. 2 horas navegando por el under. Este jueves, a las 23 horas, no te podés perder La Cruda Realidad, por RK 91.5. Hola, pollita. Amigos, tienen que tenerme a mí en su radio. Oye, no, tú no tienes que estar ahí, soy yo el que tiene que... ¡Bla más fuerte, que no te escucho! Si me necesitan, yo puedo estar ahí en la radio haciendo algo, diciendo alguna cosita que otra, ¿no? Este jueves, a las 23 horas, no te podés perder La Cruda Realidad, por RK 91.5. Estás en la noche de RK.

Quizás mi apariencia te confunda, pero mi esencia lo dirá. Un Rastaman, quizás mi apariencia te confunda, pero mi esencia lo dirá. Is Nari Nari, Reggae Music al control, FM, Reggae Style, con Guerrero Style en esencia. Este Sound System, gente, en vivo, original. Smoking Ganja, Smokey Ganja, Smokey Ganja, que nos detienen cuando jugamos en la cancha. De Smokey Ganja, Smokey Ganja, improvisando en la radio, digo, nadie te para. Smokey Ganja, Smokey Ganja, toda la esencia se siente en la cancha. Reggae Music el control, te lo dice el Red Skin. Reggae Music. Vamos, please. ¿Van a tirar una segunda pista a los chicos? Tirala, tirá la pista. ¿Qué pista? ¿Qué número? No sé. Man, que vaya pasando y le... Claro, vaya pasando. La 2. La 3. Ahí va. Esa. Ey. Boom. Ey. We living in a danger zone with confusion. We living in a danger zone, it's Babylon. We living in a danger zone, it's confusion. We living in a danger zone, ey. Por solucionar, no paran un segundo de contaminar tu modo de vida y tu forma de pensar, ey. Por eso sobre el rhythm yo te vengo a contar, trayéndote el mensaje de unión y de paz. Hermano, te digo, es hora de despertar de este sueño profundo, el sistema Babilón. Contra los malvados que nos quieren derribar, y contra los gobiernos que no dejan cultivar, y contra este sistema que te quiere controlar. Ey. Yo te vengo a traer mi lírica de paz, para que por un momento dejes de pensar en todos los problemas que sufre la humanidad, en todo lo que hoy en día te hace mal. Porque no todo en este mundo es comprar y gastar, no todo en este mundo es pelear y disparar, no todo en este mundo es nacer y morir. Respétate a ti mismo y así serás feliz, porque en las cosas más pequeñas podés encontrar la felicidad y el amor de verdad. Porque en las cosas más pequeñas podés aprender que el respeto y el amor tienen un gran poder. Ey, we living in a danger zone with confusion. We living in a danger zone, it's Babylon. We living in a danger zone with confusion. Ey, conserva tu calma, mantén la ilusión de que en algún momento el mundo será mejor. Conserva tu calma, mantén la ilusión, alimenta ese fuego que hay en tu corazón. ¡Ey! Despierta en la mañana y da gracias al Señor, porque un nuevo día comienza para vos. Y ten siempre presente que eres especial, porque ya te dio la vida y nunca te abandonará. ¡Ey! Camina por la vida sin miedo al que dirán, llevando el estandarte de amor y de paz. No olvides que lo más fácil es tropezar, pero lo más difícil es volverse a levantar. Ey. Ey. Te digo que no te olvides nunca de dónde venís. Respeta a tus padres porque son tu raíz. Y no te olvides nunca hacia dónde vas. Sigue el camino de Rastafari. Recorre esta vida con respeto y amor. No cambiarás el mundo, pero lo harás mejor. Recorre esta vida mirando hacia adelante, con reggae ragamuffin sonando en el parlante. Con reggae ragamuffin sonando en el parlante. Ey. Original sistema de sonido, yes. Guerrero Style, Dread Skin, yes. Carpe Diem, Western, Reggae Music. Boom. Un saludo para los chicos de librería D-Mac que están escuchando, ey, ahí, laburando a pleno. Ey, ey, ey, ey, ey. Ey, ey, smoking. Boom. Y reggae, reggae, reggae. We'll be right back. Ah, dale. Bueno, recién escuchábamos en vivo a Carlito, Guerrero Style, y a Dread Skin. La verdad, muy bueno. Muy bueno, la verdad, chicos. Se pasa. Cada día, un aplauso, un aplauso. Cada día están progresando y se nota que lo que hacen les gusta y ponen garra para progresar. Es simple lo que hacen y está bueno. Siempre para adelante. Por ahí no. Por ahí cuesta, ¿no? Pero. Así es. Es laburarla. Sí, más que nada, sí. Laburarla, seguir, no parar. Esa es la movida. Cuéntenme, chicos, ¿se van a estar presentando dentro de poco? Sí, salieron un par de fechas que no se las tienen que perder. La banda vamos a estar. Con Operación Jamaica. Con Operación Jamaica, así es. Vamos a estar el 21 ahora de marzo en Lunáticos, miércoles 21, 22 horas. Jueves, feriado, así que pueden ir. Van a estar tocando ustedes. Vamos a estar tocando nosotros. Y creo que va a haber un par de bandas más que no sé bien, pero nosotros vamos a estar. Así que el que se quiera acercar el miércoles 21, Operación Jamaica, ahí con todos los chicos. Después. ¿Y alguna fecha para ustedes con el Sound? Y el 25 estamos también compartiendo escenario con Falaya Reggae. Vinieron en el programa anterior los chicos de Falaya Reggae. Con los Falaya estaremos ahí. En la barra, el viernes 25. Viernes 25. La barra queda en Brown entre Garibaldi y Alem. Cómo la saqué, un GPS. Y a la vueltita sobre Garibaldi, entre Brown y la otra. No quiero decir nada, pero hay una foto tuya, Rama, en la barra. No sé. ¡Yo! ¿Es en serio? tengo que pasar a cobrar, me parece. ¿Qué te iba a decir? Después, bueno, ahí. Pará, les iba a decir algo, chicos, con respecto a algo que le preguntamos siempre a todas las bandas. Todos los programas le preguntamos a las bandas invitadas si creen en el Carpe Diem. El Carpe Diem es aprovechar el día como si fuese el último. Sí, totalmente. Sí, así es. Bueno, eso era lo que quería escuchar. Claro, muchos. Sí, para mí la respuesta tiene que ser sí. Y que se note que sea sí. O sea, yo estoy haciendo como un gestito, como el puño apretado. Como haciendo, vamos, dale fuerza a la respuesta, como con consistencia y me olvidé que estaba en radio. Si se meten en rama.com puede ver claro. Que como, tiene 60 cámaras como Gran Hermano, donde lo muestran en todas las posiciones. Durmiendo de un lado del otro. Bueno, acá los chicos quieren decir algo. A ver. Les con lo del Carpe Diem es cierto, porque no es solo que disfrutar el día como si fuera el último, sino que cualquier día puede ser el último. Claro. Parece medio pesimista o apocalíptico lo que digo, pero es así. Cualquier día puede ser el último de uno. O de todos, no sé. Hoy estás. La verdad. Sí. Mañana no. Estoy de acuerdo eso, que hay que vivir el día como si fuera el último. O sea, yo sé que baja, viste, todo. No, pero a mí siempre me gustó vivir todos los días como si fuera así, como dicen ustedes. Siempre vivo con esa energía y todo. Hay que disfrutar siempre la vida, ¿no? Hay una sola y hay que disfrutar al máximo, ¿no? Y es corta, ¿eh? La vida es corta y hay que disfrutarla, ¿eh? Como un campeón. ¿Y Juani, qué opinás de esto, Juani? Sí, comparto. ¿Qué compartís? Bien conciso. Juani, te explico, no es el Facebook, Juani. O sea. No puedes compartir ni dar un toque. Contate a la gente. No, es cierto todo esto lo que están diciendo tanto los chicos como también ustedes. El concepto ese de vivir el día con. Y en definitiva es así, la vida hay que disfrutarla, porque si te vas a poner mal por todas las cosas malas que te pasen y todo lo demás, te puede pasar toda una vida, te pueden pasar años y después al fin y al cabo te das cuenta y decís, ¿qué viviste? ¿Qué hiciste? Sí, es verdad. Carpe Diem. Carpe Diem, o sea, así es. En definitiva. Bueno, entonces el 21 de marzo en Lunático a las 10, sí. A las 22 horas. Tal cual. Y el 23. ¿El 21 o el 23? 23. El 23. 23. ¿Qué dije? 21. Ah. Sí. El 23 y el 25. Chicos, acá Graciela dice, felicito a los chicos invitados de corazón, les deseo que sigan adelante. Gracias. Gracias. Graciela. Mira, me queda justo el nombre, Graciela. Claro, Graciela. Gracias. Así que, bueno. Gracias por haber venido. Les agradecemos. Sí. Agradecemos nosotros primero, después ustedes. Ah, bueno, en serio, les agradecemos. Para la banda Operación Jamaica haber estado con ustedes. Nada, él no importa el orden, pero nosotros les queremos agradecer de corazón, como les agradecemos a todas las bandas por venir acá y... Y por la buena onda. Claro, y la buena onda, o sea, les agradecemos primero por la buena onda y después por lo que hacen, porque si, o sea, nosotros sin ustedes no seríamos nada. Ustedes solos pueden ser lo que quieran, pero nosotros sin ustedes no somos nada. No, y ustedes nos ayudan a que los ayudemos. Esto es mutuo, sí, es así, es mutuo, es un ida y vuelta. Primero, bueno, gracias a ustedes dos, Rama y a Diego, por invitarnos. Y nada. Es un espacio bueno este para las bandas under que recién empiezan, y es una buena posibilidad para que, bueno, vengan a mostrar lo que hacen, más allá de que guste o no, ¿no? Pero bueno, es un lindo espacio para que la gente, para que las bandas vengan y se expresen. Quiero despedirme de una forma que no lo hacemos nunca. Quiero hacer un aplauso bien fuerte por todas las bandas under y por la difusión de las bandas under. A más de uno se le pintó un lagrimón acá. Bueno, chicos, les deseo suerte. Vamos a estar en Lunáticos el 20... Ay, espera que lo tacharon todos. El 23 y el 25 en La Barra. Así que les mandamos un fuerte abrazo y sigan para adelante, que está bueno lo que hacen. Gracias, bueno, muchas gracias. Gente. Bueno, vamos con un temita. Vamos con un tema de Riddim, ¿te parece? Dale, ¿dónde brilla el sol? Donde brilla el sol.

Recién escuchábamos el tema Experiencia de Chocolate Psicodélica de The Dag. Y este 18 de marzo, The Dag va a estar tocando en el Club Tucumán. Nada más y nada menos que junto a Pez. Gran banda. Así que van a venir el programa próximo anterior a tocar en vivo acá. Buenísimo. Y a anunciar la fecha. Seguimos con el programa de hoy. Dejamos media abandonada la consigna. La consigna era: ¿cuáles son las razones por las que te gusta ser hombre o mujer? Uy, ¿no? Debemos tener la casilla llena de mensajes. Está saturada, está saturada. Cagamos. Bueno, voy a tener que empezar a leer. Dale. Dice Meli, dice, porque tenemos poder sobre los hombres, dice. Aunque a ellos nos guste o no, aunque a ellos les guste o no, dice. Tiene razón. Tratemos, vamos a leer todo y después acotamos, porque si no, no llegamos. Dale, dale. Mónica nos dice, gracias por el saludo, que está ahí en la juguetería, Moni, le mandamos un abrazo. Si no conozco a una mujer que no haya podido con los mandatos de la señora naturaleza, como por ejemplo alimentar a su cría, educarlos, acompañarlos, sin duda con respeto a fortaleza, no física, por supuesto quiso decir, la mujer es más superior que el hombre. Con respecto al dolor físico, la mujer es superior. Los hombres mueren por una raspadura. Se entiende igual lo que quiso decir, ¿no? Sí, sí, sí. Igual. Y no es mujer la crítica. ¿Qué dice? Y no es mujer la que critica mal al hombre, sino otro. La que lo elogia. ¿Qué? La que lo elogia. Dice: y no es mujer la que critica mal al hombre. Ah. Uno sin otro. No procrean. Cada uno sin otro no procrean. Ahí está, yo estaba leyendo mal, perdón. Bueno, nos manda besos a todos. Jonathan dice: me gusta ser hombre porque no tengo que sufrir nada una semana al mes. Es muy inteligente. Y porque no hay nada más hermoso que disfrutar de la compañía. Compañía. Lo leo compañía, te voy a mandar en cana, porque después me retran a mí. Compañía de una buena mujer, y no hay nadie que les aprecie mejor que nosotros. Ni aun ellas, porque cuando se mueven. Tú de leer esto. Sí, dale, lee. Seguí, bueno, seguí. Ni aun ellas, cuando se vuelven lesbianas. Bueno, sigo. Un abrazo, chicos. Siempre estamos con ustedes. Les mando un fuerte abrazo. ¿Qué sigue, dale? Mónica Ripoll dice: eso es un hombre, chicos. No entendí. Encima le pusieron me gusta. Por el está, por el chico que escribió anteriormente. Esteban Godoy dice: lo mejor de ser hombre es que dale. El sábado nos tomamos el fernet que perdí de la apuesta juntos. no la voy a contar, Esteban, no la voy a contar. Mejor. Mauro dice: meo parado, no me viene, no soy histérico, bien sencillo lo dice. Gracias, Mauro. Te juro, le agradezco a Mauro. Fue el que mejor lo escribió para que yo lo lea. O el que él sabe que lo leo yo, por eso lo escribí así. Dale un me gusta ese. Un me gusta ahí. Ya le di. Listo. Francisco nos dice: no das vueltas, no sos caprichoso, no sos falso con tus amigos. Gran tema, ¿eh? ¿Qué? Pará. Y más cosas. Ah, pero tocó con una aguja, la falsedad. Y no soy machista. Cada cosa que digo, lo digo por conocimiento de causa, dice. Tiene razón. Nosotros, si no te bancás a alguien, listo, no te lo bancás. No, yo me paro y lo aplaudo. Las mujeres. Esta turra. Sí. El hombre resuelve los problemas más fáciles. No se soportan, pum, listo, se dan vuelta a la cara y ya está. Las mujeres: ay, linda, divina, te queda re linda. Es una pelea constante que tienen las mujeres. Después Micaela dice: me gusta ser mujer porque somos seres inentendibles. Tiene razón. Pero extraterrestre. Pero irreemplazables, dice. O sea, son inentendibles, pero irreemplazables. Igual me gustaría ser hombre para no depilarme, dice. Ah, y Rama. No entendí. ¿Pero vos entendés? Ah, y Rama, nunca vas a entender a las mujeres como nunca nosotros vamos a entenderlos a ustedes. Esa es la gracia, igual. Nunca entenderse. Besotes, chicos. Igual las mujeres para mí no sacan la ficha, pero a ellas es imposible. tienen como un clan, son el, como el, no sé cómo explicarlo. Ah, el código de bebidas, esa, porque sí, no sé, gran, son más grande que nah, la igual pasta. Eso es una idiotez eso, pero totalmente. Sí, para mí, o sea, las mujeres se pueden odiar, pero para juntarse y molestar a un hombre, pero son las no, se complotan amigas. Como las mejores. Está bien. ¿Vos pensás eso? Yo no. ¿Vos no pensás eso? No. ¿Qué pensás? A ver. Podés tener una amiga, pero una, para mí. O sea, un hombre teniendo una amiga. Una amiga no, mujer, pero claro, en cambio, el hombre tiene varios amigos. Y sabe que en cada uno que confía, lo puede confiar. Con una mujer no podés hacer lo mismo porque no sabes si lo cuenta. Eso es verdad. Son muy chismosas. Eso es verdad. Ponele capaz que me cuenta a veces, bueno, te lo digo vos, pero vos no digas nada. Y esa le dice a la otra, bueno, pero yo te lo digo vos, pero no le digas a ella que yo te dije que vos me dijiste. Y así cuando te digas cuenta, es un tren infinito. Y saben, parece el teléfono descompuesto. Claro. Dice, nada, mirá, igual que... Sí, sí, te mandan en cana, te prende un fuego como loco. ¡Pum! Vamos a... ¿Cómo? A escuchar Black Kid de The Beatles. Blackbird de los Beatles. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life you were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the line of a dark black night. Blackbird fly, blackbird fly, into the light of a dark black night. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. Escuchábamos el tema Blackbird de los Beatles y la consigna de hoy es: ¿cuáles son las razones por las que te gusta ser hombre o mujer? Ya tuvimos muchos mensajitos. ¿Más? Y siguen llegando mensajes. No, igual, o sea, los leí todos, fuera de joda, los leí todos. No hay. Ahí alguien puso que le gusta algún comentario, un video. No tenemos por ahora mensajes. Igual mandá F5, dale refresh. Bueno, para dejarnos tu mensaje, RK espacio Carpe Diem o por teléfono al 4224-4130. Vamos ahora... dejando tu mensaje participás por un montón de premios. Tenemos entradas para Premonición, para La Mendiga, cena para dos personas en Pizza Libre Las Flores y consumiciones en el Bar Geek. ¿Por quién tienen que preguntar en el Bar Geek? Por Cristian. Ah, qué lindo. Saluda, hola Cristian, llegó tarde pero vino. Mejor tarde que nunca. Dale. Okay, no me gusta escuchar mi voz, boludo. ¿No te gusta? No. Qué voz fea. No, que a mí tenés. Tampoco. No, es feo. ¿Por eso no te pones las cositas? No me gusta escuchar tu voz. Bueno, me callo. Vamos con un tema de reggae ahora, para cumplir con la parte de reggae. Vamos con un tema de Resistencia Suburbana. El tema se llama... Para que no leo, no sé qué tema es. Unión. Elevar. Resistencia suburbana sonando en el salón, mensaje de conciencia que sale del corazón, estimulando el alma, elevando la razón. El humo de mi gancha desafía tu ciencia, eleva percepción, conecta con la esencia, al único motivo de mi presencia, ametrallar con lírica, qué hermosa experiencia, dejando en el aire esta vibración flotar. Y si sincronizamos nos podemos elevar, elevar, elevar, elevar. Elevar. Al ti. Y si podemos limpiar nuestro corazón, barriendo todo el odio, todo el rencor, concentrar la energía en la coincidencia, en lugar de concentrarla en la diferencia, podríamos mirar más allá de la apariencia, mirar con absoluta y total transparencia, en nuestros ojos verían el enemigo real, y si sincronizamos nos podemos elevar, elevar. Recién escuchábamos el tema Elevar de Resistencia Suburbana. Y ahora estamos haciendo el sorteo por todos los premios que tenemos acá. Tenemos entradas para ir a ver a La Mendiga el sábado 12 de marzo a las 20 horas en el Marquí, Scalabrini Ortiz 666. Tenemos entradas para ver a Premonición Rock, que toca en el 11 de marzo a las 21:30 horas en Essen House, que es Vicente López y Entre Ríos, Quilmes. Tenemos la cena para dos personas en Pizza Libre Las Flores, que queda en Las Flores 428 Wilde. Y tenemos las consumiciones del Bar Geek, que queda en Garibaldi 287 Quilmes Centro. Bueno, pasamos con los ganadores. Dale. Con el orden, no sé cómo quieras que lo diga. La entrada de Las Mendigas. La entrada de Las Mendigas se la ganó Brenda. Te ganaste la entrada de La Mendiga. Yo ahí vi. Un par de entradas se ganó. Son dos entradas. Claro. ¿Las entradas de Premonición? Las entradas de Premonición se las ganó Micaela. Después, la cena para dos personas en Pizza Libre Las Flores se las ganó Esteban. Y no. ¿Qué queda? La consumición del Barbic se la ganó Belén. Que bueno, tiene que preguntar por Cristian. Por Cristian, qué afortunado, la verdad. Uy, qué gana de comer pizza. ¿Podemos ir? ¿Vamos? ¿Y? Yo me gané las consumiciones, me parece, ¿no? ¿No? No. Guiño. Vos no. Guiño, guiño. Vamos con un temita de Lander. Vamos a escuchar a Entre Calles. Dale. El verano. Bueno, acabas de escuchar El Verano de Entre Calles, y para seguir Entre Calles, puedes buscarlos por Facebook, Entre Separado Calles. O si no, en su página, que es www.entrecallesweb.com.ar. Bueno, como todos los programas, buscamos una frasecita carpe diem para que reflexiones un poco, trates de aprovechar más el momento, no sé. Y bueno, la frase de hoy es de Shakespeare, gran escritor, autor. Amigo William. Un amigazo. Willy. Le mandamos un saludo. Si Willy, me lo permiten. Charlie. Si no, era Willy. Si me lo permiten. Tengo una... No, ¿vos decís la frase carpe diem? Tengo para la semana que viene una que es muy buena, que encima tiene mucho que ver con la claro, si que carpe diem. No la voy a decir ahora porque está muy buena, pero obviamente se lo tengo que decir a ustedes, si a ustedes les gusta la pueden poner. Como bueno, quieras. Y sí, la leemos y les va a gustar. ¿Vos sos el autor? ¿Les va a gustar? No, pero es algo que a mí me ayudó mucho en la vida. Justamente ayer estuve hablando de este tema, es una frase que si quieres si quiere después de esta que la diga. Sí, no, voy a decir porque tiene que ser como la del día, crees que sea. Si a usted le gusta, sí, estaría bueno. Bueno, está bien. Listo, entonces leemos esta de William Shakespeare. Saludo, Willy. Que dice: siempre me siento feliz, ¿sabes por qué? Porque no espero nada de nadie. Esperar siempre duele. Los problemas no son eternos, siempre tienen solución. Lo único que no se resuelve es la muerte. La vida es corta, por eso ámala, sé feliz y siempre sonríe. Solo vive intensamente. Ya la leí en algún lado, esa publicada. Era esa en la Facebook. Que quería decir yo. es el... Ya ¿por dónde? Ah, no sé, en el Facebook de alguien lo vi. Ah, sí. Puede ser que haya estado en el Facebook de alguien, pero no deja de ser de William Shakespeare. Y claro. El autor es él. Nosotros se la robamos. Además, no todos tienen Facebook. Es verdad, y así aparte... Así llega a todo el mundo. Shakespeare no tiene Facebook. A todo el mundo. Es verdad, ponele mi mamá. Mi mamá no tiene Facebook, entonces puede escuchar el... No puede leer lo de William Shakespeare. Acá, Lore tampoco. Lore tampoco. Nuestra operadora tampoco, es verdad. Y bueno, está bien para Lore. Para los que no tienen Facebook, ahí fue la frase de William Shakespeare. ¿Y cómo la pasó este programa de hoy? Muy bien, la verdad muy bien. Había un par de chicos que vinieron hoy que eran amigos míos antes. Ahora no son más amigos. Sí, porque ahora no son. Que se caguen. No, ahora que se fueron los puedo bardear un poco, ¿no? Un poquito. No, un pibe que compartí, chicos que compartí muchas cosas antes y no sé mucho, no los veía. Y bueno, la verdad la pasé muy bien. Me gusta hacer carpe diem. Y hoy tuvimos mucha compañía, mucho público presente. Y mucha gente que nos habló por Facebook y opinó. Un montón. Van a tener que poner una tribuna, me parece. Sí, me parece que vamos a tener que poner una tribuna o mirá la cara de ese. O hacer hacer como un cupo, viste, como algo. Repartir unos cupones. Yo quiero la VIP. Bueno, después te vamos a dar la VIP de Carpe Diem. Vamos a ver si habilitamos. Vamos a ver si habilitamos la VIP de Carpe Diem. Y bueno, nos vamos despidiendo con un temita, ¿qué te parece? Les agradecemos como siempre por estar presentes, por escucharnos, por dejar sus mensajes en el Facebook y también agradecemos a los chicos que vinieron acá a hacernos compañía. Como siempre. Bueno, nos vemos la semana que viene, espero que hayan disfrutado de este programa. Nos vamos con un tema de Divididos, si te parece. Dale, ¿qué tema vamos a escuchar de Divididos? Dame un limón. Qué hermoso tema. Me gusta. Vamos a... Bueno, nos despedimos con Dame un limón de Divididos. Hasta el jueves que viene. Hasta la próxima. No bailo, no. Los rifles no responden en el salón. La gorda y su cadera con delay. Y el fofo pide a gritos un limón. No bailo, no. Y que ni se te ocurra un canapé. Relieve la polera otra vez. Lleno de hojas el bulí. bolsillo suiza estoy. Cambio gajo por infusión.